pues no vengan marcadas por la moda ni por el qué dirán, sobre todo las omisiones. Personas que no reparen en molestias para ponerse al servicio de los demás, para hacerse camillero, diríamos. Precisamos pues hombres y mujeres que descubran nuevos modos de compartir la fe en el mundo de hoy. Y esto es lo que la gente espera, que la fe se haga visible en obras concretas de servicio a los demás. Ojalá que así aparezca. Necesitamos gente que se comprometa. Buena oportunidad para hacer un examen de conciencia. Tiempos político-electorales, ¿cómo vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a escuchar qué será? Quejas, propuestas, planes. Pero ¿nos vamos a comprometer? ¿Nos comprometen o simplemente estamos nada más ahí viendo, esperando una dádiva? ¿Esperando que me solucionen mis problemas? Aprendamos de la actitud de sus camilleros, que toman la iniciativa. ¡Qué ingenio, eh! Hay tanta gente que no nos deja pasar. Oye, pues vámonos hasta el techo, abramos por ahí un hoyo y bajemos para poner al frente de Jesús al que está padeciendo la no sé qué tipo de parálisis. Necesitamos gente no solamente de convicciones, sino gente también creativa, ingeniosa. Señor Jesús, tú que viste la fe que tenían esos camilleros, tú que por su fe te dirigiste al paralítico para sanarlo, haz surgir entre nosotros hombres y mujeres con una fe fuerte, profunda, valiente, audaz, que no retrocedan ante los obstáculos, que no se dejen llevar por la marea de la gente. Danos, Señor, un corazón clarividente, un corazón generoso. Y termino con esta frase atribuida a este señor Ludwig Wittgenstein. Ayúdate a ti mismo y ayuda a los demás con toda tu fuerza. Y al hacerlo, conserva la alegría. Es difícil llevar una vida buena, pero la vida buena es bella. Palabra del Señor. Así sea para ti, así sea para todos. Fíjense cómo escuchamos la palabra del Señor, la palabra de Dios. Pero también queremos terminar con la palabra del hombre, la palabra de un ser humano que medita, que reflexiona y que comparte. Haz de este día y de este viernes, inicio de fin de semana, pues días con sus mañanas y tardes que valgan la pena.